La actualidad en que ustedes viven, se basa en la causa formada y no hay necesidad de ser adivino para saber los efectos que causarán en el momento que ellas se expresen. Por esta razón nosotros estamos muy atentos con ustedes, porque han formado causas que redundarán en efectos catastróficos. Percibimos que las guerras aún no van a terminar, que los intereses y la ambición son tan grandes que se enrumban todavía hacia el sufrimiento y el dolor. Nosotros, sus hermanos, trabajamos arduamente para ayudarlos a levantar la frecuencia de las energías, pensamientos, almas, solo así se podrá evitar procrear las causas dolorosas y negativas. La cosecha, o sea la salida de este planeta, la vamos a realizar en tres etapas. Primera etapa, los próximos 200 años. Segunda etapa, del año 2347 hasta 2680. Tercera etapa, del año 2680 hasta el año 9162, nos podrían prever alguna causa planetaria que formamos y que redundará en un efecto negativo. La causa climática. Les hemos advertido infinidad de veces que el petróleo es negativo, nefasto y completamente dañino para ustedes y el planeta. Así y todo continúan usándolo cada vez más. Desgraciadamente muchos de ustedes y el planeta entrarán en una etapa de dolor, dominio, manipulación, etc. Donde el hombre enfermo y distorsionado al no entender lo que le sucede, continuará cometiendo los mismos errores una y otra vez, hasta que eso produzca un efecto devastador, de tal magnitud, que sólo así el hombre comprenderá lo que él estuvo produciendo por ambición, poder, ignorancia y distorsión. Podemos sumar a esta previsión algunas invenciones que están proyectando hacia el futuro. La tercera guerra, que será inevitable, comenzará en el Oriente. El colapso financiero, el cual será el responsable por la disminución de la población mundial. El control obligatorio de la natalidad. Control absoluto a través de la holografía palpable. El dominio y manipulación a través de los fármacos. El dominio y control a través de las máquinas. Las grandes ciudades serán cercadas y controladas, las cuales servirán para la producción colectiva de gente joven. 163. ¿Cómo han podido ustedes controlar a los grises reptilianos y a las criaturas? Lo hemos podido lograr con la ayuda de ustedes. Al elevar la frecuencia electromagnética del planeta, ellos ya no pueden salir. Ustedes no imaginan la fuerza que tienen, tanto para el bien, como para el mal.